de San Juan Padre Migueleño. Son de Ancún Puijo. Y pizenco dos mi santa famosa, yo mune dos bim coyumi. Umna me queja de si pizenco mi santa famosa. Pizenco dos mi santa famosa, yo mune dos bim coyumi. San Miguel Chimalapa don cumcuy, donde popa gemoso joya. Si pizenco dos mi santa famosa, yo mune dos bim coyumi. Umna me queja, si pizenco mi santa pa. Si pizenco dos mi santa famosa, yo mune dos bim coyumi. Hasta Gaja de Montaña, Patam Pago Migueleña. Como tu magnam tu joya. Si pizenco dos mi santa pa, mosa yo mune.